¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una edición de Multitud, este espacio habitual que se emite por Radio Kermés en los días sábados entre las 12 y la 1 de la tarde. Es un espacio grabado por las razones que son de público dominio, vinculadas a aspectos que hacen al aislamiento social obligatorio en virtud de la contingencia de la pandemia. No obstante eso, como todos ustedes conocen, este programa intenta recorrer con su audiencia los principales hechos que atraviesan la realidad internacional, y estamos siendo acompañados desde hace ya un tiempo muy importante por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa, aquí en el portal de la Patagonia Argentina. Hoy tenemos un programa ciertamente especial porque vamos a abarcar lo que sucede en una región del mundo que hasta hace cierto tiempo creíamos lejana, pero que por su gravitación, por su incidencia, por su trascendencia, por las alternativas de alianzas que se dan con América Latina, ha vuelto a tener una preponderancia indiscutible en el concierto de las naciones del mundo. Nos vamos a comunicar con Rusia, más precisamente con un colega, el prestigioso periodista de la cadena Sputnik, el amigo Víctor Ternovsky, que ya ha estado aquí en Multitud en ocasiones anteriores. Hola Víctor, te habla Eduardo Aguirre, es un placer poder comunicarme contigo. Hola Eduardo, el placer es mío, ustedes lo saben allá, que es siempre un gusto hablar con ustedes. Muy bien, Víctor, aquí debería decirte buenos días, sé que en Rusia sería buenas tardes. Este enorme y querido país que tiene muchos usos horarios por su notable geografía. Y la verdad es que hay tres o cuatro temas que quisiéramos conversar contigo, algunos de ellos que son conocidos por toda la audiencia, por ejemplo, las elecciones próximas en los Estados Unidos, pero otros temas que a lo mejor no son tan conocidos aquí en América, no se los sigue de una manera cotidiana, de una manera diaria, pero que tienen una importancia trascendental. En países vecinos a Rusia, hace tiempo se está produciendo un fenómeno muy peligroso de reivindicación de ciertas figuras nazis o proto-nazis, por decirlo de alguna manera. Esto ha ocurrido en Lituania y le ha costado la persecución y la expulsión a un periodista, Miguel Puertas, crítica respecto de los colaboradores lituanos y también ejecutores del Holocausto, como es el caso de Jonas Noreikas, que es el personaje más conocido aquí en el cono sur de América. Y esta es una situación muy preocupante en un contexto mundial donde las derechas, sobre todo a partir del revulsivo indudable que produce la pandemia, han demostrado espacios de poder revulsivos, han ganado la calle, se han manifestado de una manera muy recalcitrante frente a esta realidad mundial que vivimos. Nos gustaría que nos contaras qué es lo que ha pasado en Lituania y cuál es eventualmente la onda expansiva o la influencia política que estos usos reivindicatorios del nazismo producen en esa región. Sí, realmente un caso indignante, Yo, bien, no diría que es indignante quizás para todos, pero en Rusia realmente es un caso indignante. Los héroes, supuestos héroes, entre comillas, que tienen en ese país, por ser, por ejemplo, que a nosotros los rusos nos indigna, porque yo creo que están al tanto el precio que ha pagado nuestro país, donde, según una famosa canción soviética, no hay ni una familia donde, que no tenga a su héroe, porque prácticamente cada familia murieron gente en esa guerra. Ahorita resulta que quienes colaboraron con el Hitler, la persona que trajo tanta sangre, tanto dolor a nuestro país, entonces resulta que ahora son héroes. Entonces yo creo que usted puede imaginar la reacción que produjo esta noticia en Rusia. Y sí, yo hablé con Miquel Puertas, es un español. ¿Sabe? Es una persona interesante. Yo voy a confesar, no es la primera vez que participo en nuestros programas. Ya en varias ocasiones participó. Y sabe, Miquel tiene un talento, yo sí diría, entre comillas, de encontrarse en situaciones como estas, situaciones supuestamente escandalosas. Por ejemplo, fue deportado de Lituania a España o ocurrieron otras cosas. Y, ¿sabe? Yo creo que lo más interesante que ocurre con Miquel, porque yo le pregunté, Miquel, ¿y por qué suele que te ocurren esas cosas? ¿Te deportan? ¿No se abren un expediente judicial contra ti o algo así? Y sabe, lo que más interesante creo que del caso de Miquel, no es solamente el caso de Miquel, en realidad yo creo que su caso quizás sea un ejemplar, sea interesante para un poco entender cuál es la situación. Miquel no hace nada extraordinario, solamente dice algunas cosas que son obvias. Dice que, por ejemplo, Jonas Noreiko, que colaboró con el ITER y participó en el exterminio de los judíos, ¿no? Bien, simplemente decir esto ya tuvo estas consecuencias, que fue detenido sin que la gente, sin que sus familiares, sin que nadie sepa dónde, prácticamente desapareció. Él incluso dice que, ¿cómo sucedió esto? Él estuvo un poco cansado de la situación en España con el confinamiento, donde prácticamente no se pudo hacer ni un paso sin el control policial. Sí, es bueno, por un lado. Pero dice Miquel, según sus palabras, que un poco exagera la situación porque una vez que al policía le parece que algo bien no está bien con la mascarilla, algo así, que hay unas multas enormes de 300 euros, algo así. Entonces, yo creo que a Miquel más o menos se puede entenderlo porque decidió pasar sus vacaciones en verano tras trabajar mucho, trabaja de profesor, entre otras cosas. Bien, entonces él decidió pasar sus vacaciones en Lituania, un país que él conoce bien. Y ahí dijo que las reglas no son tan estrictas. Es decir, que, por ejemplo, no es que no son tan estrictas, pero no, digamos, exageran quizás algunas medidas. En la calle sí se puede caminar bien, sin problemas, sin mascarilla. Y por eso decidió pasar su tiempo allí. Vino allá, se reunió con sus amigos en Lituania. En un día prácticamente él desaparece, no sabe a dónde desaparece, ni sus familiares, ni sus amigos. Él dijo que prácticamente ¿cómo se dice eso en español? Siento ser ruso, ¿no? Pero cuando prácticamente, ¿cómo decirlo?, desaparece una persona, al estilo de México, yo no sé, algún otro país. Argentina, sin ir Y más lejos. sí, por ejemplo, Argentina, que en su época oscura también yo creo que tuvo casos como ese, ¿no? Bien, desaparece Miquel y sí, le detuvieron, ¿no? Él dice que las fuerzas de seguridad del Estado. Y él dijo entonces luego que resulta que son monitoreadas todas sus redes sociales, todos sus desplazamientos, todos sus movimientos, todo está monitoreado. Y se encontró en la punta de mira de las autoridades locales, después de que trabajó durante unos años en la universidad local, todo era bien hasta que él no empezó a cuestionar algunas cosas como héroes que colaboran con los nazis. Entonces perdió su trabajo porque le dijeron o te callas o adiós. Bien, y él me dijo, es interesante, una persona que dijo, yo le dije, Miquel, y no es que yo le pregunté, Miquel, mira, muchas personas realmente prefieren callar. Mejor no meterse en estas cosas, mejor trabajar, no perder trabajo. Y Miquel me dijo una cosa interesante. Primero, él me dijo que él no piensa que se mete en cosas. Él dijo, yo simplemente digo algunas cosas que yo no entiendo por qué tiene esas consecuencias. No es que yo busco problemas, no quiero problemas, él dijo. A mí no me encanta pasar tiempo en la cárcel, ser deportado. Y otra cosa que me dijo, pero es quizás su cosa personal, él dijo que si eligiera entre verdad y pan, me dijo, verdad lo primero, dijo. Es interesante esa persona. Bien, Sí, entonces le claro. robaron. Pero sabe, en realidad yo hablé con Miquel, yo creo que realmente podemos constatar que no todas las personas tienen este coraje. A veces realmente mejor callar, mejor no meterse y no tener problemas. Bien, Miquel no es una persona Sí, así. sí. Bien, y sí, entonces le interrogaron, resulta que incluso él está por sus declaraciones contra estos héroes nacionales en una lista negra de Lituania y tampoco sabía sobre que le incluyeran en esa lista. Es interesante también que Lituania es un país miembro de la Unión Europea, España también. Ningún escándalo, a nadie le interesó su caso. Y incluso por lo que yo entiendo, él mismo tuvo que pagar su vuelo de Lituania a España. Y además, él dijo, ¿cómo es posible? Nadie me informó sobre la existencia de esa lista, de nada. Y por lo que yo entiendo, las autoridades de España no movieron ni un dedo para ayudarle todo. Pero yo entiendo que él no va a dejar el asunto tal como está e incluso se plantea si no va a poder resolver el problema a un nivel más bajo, recurrir incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para esclarecer la política de Lituania. Y, ¿sabe? Usted ha preguntado sobre en qué medida es un caso quizás... ¿En qué medida es un caso extendido, ¿no? Para esa región, esos países bálticos? Sí es extendido y cada vez más eso está presente en esta región, en Rusia lo detectan. Y bien, yo creo que el caso de quizás de Ucrania puede demostrar que no es solamente los países bálticos, sino que es algo que cobra fuerza ahí en la región, porque vemos que esa llamada revolución de dignidad, como es, quizás tuvo sus razones y no voy a negarlo, pero bien, quizás, ¿sabe? Hay una frase, yo espero traducirlo bien al español, que son los románticos quienes empiezan las revoluciones y acaban siendo estas revoluciones dominadas por, a veces, no siempre, ¿sí? Pero por, ¿cómo formularlo bien en español? ¿Sí? Bien, por gente mala, ¿no? Yo así formularía. En Ucrania, por desgracia, vemos que realmente estos sectores nazis, donde también hubo muchos casos de colaboración, entonces ahora... Bien, yo qué quiero decir, que es una realmente dinámica y que eso realmente existe. Y, de hecho, usted sabe que este año se celebra el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, y en Rusia esto también se celebra a una gran escala. Y con esta razón yo creo que fueron muy importantes y que esclarecen la postura de Rusia las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien dijo que detrás de todo este revisionismo, que en realidad no es una cosa tan inocente como pueda parecer. Ok, quieren tener estos héroes colaboradores de la NASA, es que los tengan, por un lado, ¿sí? Que eso es asunto interno, que no me tomes. Pero en realidad dice Putin que no es nada inocente, sino que eso prácticamente atenta contra el orden mundial surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Porque si decimos que los criminales son héroes, resulta que no estamos de acuerdo con muchas cosas y con muchas cosas y con correlación de fuerzas y bien, quién fue quién durante esta guerra. Y atenta, él dijo, prácticamente contra el orden, porque estos son héroes. Luego dicen que, por ejemplo, Rusia, la Rusia soviética y la Alemania de Hitler fue lo mismo, fue la misma bestia, como dicen algunos. Entonces, de esta manera se llega a cuestionar, por ejemplo, el papel que ocupa Rusia en el sistema internacional, por ejemplo, su membresía permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y se cuestiona entonces, por ejemplo, el derecho a veto que tiene Rusia entre pocas potencias que lo tienen. Es decir, que paso a paso, pero eso apunta a modificar ese sistema internacional, según Putin, ¿no? Yo lo cito, surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos casos supuestamente pequeños no son nada pequeños y son muy importantes. Y por lo tanto, Rusia reacciona a cada de este caso. Y siempre ya me planteas en todos los foros internacionales donde se pueda plantearlo. Bien, entonces, esta es la situación. ¿Por qué esto ocurre? Yo no sé. Pero, ¿sabe? En realidad no es algo nuevo. Solamente yo puedo constatar que eso cobra fuerza. Eso cobra fuerza. Primero, y otra cosa... Sí, bien, yo espero que quizás si usted puede hacer algunas preguntas y yo le puedo precisar algunas. Sí, cómo no, con todo gusto. De esto que llevas dicho, hay dos o tres puntos que me parecen ciertamente muy importantes. Uno de ellos es que se pueda volver a exaltar como supuestos héroes a quienes fueron protagonistas del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, porque después de la guerra se crearon una serie de estatutos, de normas, de leyes, que dejaron muy en claro un cierto paradigma, por así decirlo, de derechos humanos, donde el límite está cifrado justamente en el rechazo a estas ideologías, como el nazismo o incluso como el negacionismo de los holocaustos producidos por este régimen. Por lo tanto, este hecho, que comienza con un episodio casi individual, es decir, esta valentía del periodista español, de Miguel Puertas, para decir lo que pensaba, de alguna manera produce un efecto, a veces inesperado, pero que indudablemente pone sobre la mesa, visibiliza una serie de cuestiones que no solamente tienen que ver con la expresión de Miguel Puertas, con la intervención autoritaria de las fuerzas del orden de Lituania, sino también con algo que tiene que ver con la región, porque indudablemente el gobierno de Lituania ha avalado esta actuación de sus fuerzas del orden, por una parte, pero lo llamativo es que también impacta sobre la Unión Europea, porque está claro que la Unión Europea debería inmediatamente rechazar este tipo de manifestaciones, este tipo de valoraciones, más allá de que puedan ser, como dijo el presidente Putin, cuestiones internas de cada país. No puede aceptarse que esas cuestiones internas lesionen luego la libertad de ciudadanos europeos que lo que están haciendo es de alguna manera oponiéndose al negacionismo de un holocausto ocurrido hace 75 años y que a Rusia le ha costado millones y millones de vidas. ¿Sabe? Usted se refiere a, digamos, la poca reacción ante estos hechos que fueron condenados a nivel de, digamos, de leyes, de, bien, fue condenado, ¿no? Y que eventualmente tiene que tener consecuencias, sí, para quienes lo hagan, pero yo creo que quizás acá un factor que juega un gran papel, quizás esto no se hace por varios motivos, porque yo creo que usted está al tanto y bien, no es que usted sea al tanto, yo creo que las estadísticas lo demuestran y muchos constatan encuestas, sondeos, elecciones, el auge de esos sentimientos en realidad en la Unión Europea, en muchos países, el auge de extrema derecha, de este tipo de sentimientos, y yo creo que esto resulta que es una respuesta a los problemas que hay en la Unión Europea, problemas de tipo económico, de tipo social, porque realmente atraviesa ahora mismo la Unión Europea por tiempos complicados en lo económico, y también esta crisis migratoria, que tampoco yo entiendo que bien influye positivamente en la manera de pensar de la ciudadanía, entonces quizás tiene popularidad ese tipo de ideologías, y quizás castigar y, no sé, perseguir esas ideologías, esto puede repercutir, digamos, en el voto, en la materia electoral. Yo no sé, quizás esta sería una explicación, que negarlo, cuestionarlo es irritar a la gente y perder las elecciones. Yo no sé. Exactamente. ¿Por qué? ¿Sabe? Usted dice que esto no se castiga de la manera suficiente en la Unión Europea. Yo también me llamo la atención, porque en Rusia eso es muy estricto, ese asunto. No es posible hacerlo. Por ejemplo, aquí usted sabe que ya hablamos sobre lo importante que es para Rusia, y en este año incluso celebramos un desfile, tenemos una tradición de regimiento inmortal. Uh-huh. Cuando en este año se realizó de manera virtual, cuando la gente que tiene sus muertos en esta guerra o héroes o que llevan, salen a las calles masivamente, millones de personas, y creo que se pudo ver, pasan por la Plaza Roja o en otras ciudades rusas, llevando pancartas de sus familiares muertos. Bien, en este año se celebró esta de forma virtual, cuando se creó una página web especial donde la gente subía a sus héroes, a sus familiares, y hubo alguna gente, llamados humoristas, así diríamos, quienes subieron los retratos allá incluso de Hitler y de otros protagonistas del holocausto. ¿Cuál fue la reacción de Rusia? Yo no sé cuál sería la reacción en algún país de la Unión Europea. Entonces, en Rusia detectaron quienes lo hicieron, vinieron a casa de esas personas y todos tuvieron sus consecuencias. Perfecto. Y además me parece que es importante señalar también que el negacionismo de los genocidios como el perpetrado por el régimen nazi, en la mayoría de los países de Europa Occidental están penalizados por sus leyes. Y más allá de esta evidencia, lo que a mí me llama la atención es la aparición de estas retóricas, de estos discursos tan duros por parte de estas derechas extremas, que replican también en distintas regiones del mundo. América Latina no es una excepción en este sentido, y este tipo de léxicos, de palabras, de referencias, se han multiplicado en los últimos tiempos, quizás profundizados por la contingencia de este desastre pandémico. Pero como sea, las derechas han comenzado a tomar las calles, como nunca antes lo han hecho, han hecho una profesión de fe de la negación de la pandemia, han desoído las recomendaciones de los estados democráticos de América Latina, empezando por el propio Estado argentino. Por lo tanto, es preocupante esta emergencia de estas nuevas derechas con esta fisonomía presidida por el odio y por la falta de respeto por el otro. Y me parece que este ejemplo que protagonizó, lamentablemente para él, este periodista español, Miguel Puertas, bien podría utilizarse como el punto de partida para comprender el comportamiento de estos pensamientos tan extremos y tan antidemocráticos, Víctor. Si a vos te parece, hacemos una breve pausa musical y nos volvemos a encontrar. Te pido que te quedes ahí y ya continuamos con algunos temas que son de nuestro interés. Muy bien, estamos en esta mañana de primavera aquí en el portal de la Patagonia Argentina, dialogando con nuestro amigo Víctor Ternovsky, este periodista de la cadena Sputnik, que bueno, desde Rusia nos está contando algunas vivencias, algunas circunstancias que hemos seleccionado porque las creemos verdaderamente trascendentales. Víctor, quería preguntarte sobre otro tema que seguramente en Rusia, por lo que he leído, ha replicado y tiene todavía una importancia trascendental, que es la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por la disputa cíclica del territorio de Nagorno-Karabaj, pero más allá de eso, porque cada determinada cantidad de años, imprevisible desde luego, estas escaramuzas, estos enfrentamientos vuelven a producirse. Me gustaría saber qué pensás de esta guerra que, por supuesto, implica a potencias del Asia Menor, a potencias occidentales y también a Rusia misma, porque afecta a intereses estratégicos de tu país. Sí, el que afecte los intereses estratégicos de Rusia es 100% correcto. Bien, en realidad ahí hay una mezcla de intereses grandes en esta zona, pero yo por supuesto que hablaría un poco desde la perspectiva de Rusia. ¿Por qué? Porque en realidad la seguridad y la estabilidad en esa zona es muy importante para Rusia. ¿Por qué? Porque se trata de la seguridad del flanco sur de Rusia. Y Rusia ya ahora, ustedes están al tanto que tiene ya demasiados, así diríamos, frentes abiertos, no por culpa suya, no por deseo suyo, pero estos problemas en relaciones con la Unión Europea, otros problemas. Entonces, un nuevo frente allá, una zona caliente, por supuesto que Rusia no lo necesita. Además que potencialmente repercute el conflicto en el Cáucaso ruso, que también tuvimos problemas con el Cáucaso, y ahí... Claro. No voy a negar que hay simpatizantes de Azerbaiyán en ese conflicto y de Turquía porque comparten la religión que es el Islam, mientras que Armenia, uh-huh, es de fe cristiana, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa? Bien, no es que yo soy experto en el tema, pero por supuesto que sigo y veo lo que dicen los asuntos y creo que los hechos lo demuestran. ¿Sabe? De hecho, es interesante porque usted ha constatado bien que esto afecta a Rusia, este conflicto, y yo creo que han podido ver los esfuerzos que está dando Rusia para apaciguarlo. Bien, pero justamente no faltan análisis que dicen que justamente esta es una de las razones por la cual volvió a calentarse la zona. Es dañar a Rusia justamente en el momento cuando menos le convenga, ¿no? Cuando menos le conviene, ahora mismo. Porque tantos frentes, crisis económica, pandemia, bajada de los precios de petróleo, problemas, problemas, problemas, y como si fuera poco, ahora problema tenemos allá. Bien, es decir, que no faltan expertos que dicen que tenga que ver algún interés, digamos, uh-huh, de alguien en debilitar a Rusia con este conflicto, entre otros análisis, ¿no? Pero este me parece bastante razonable en ese sentido. Por ejemplo, hemos hablado justamente con el director de la Fundación Armenia Presidente, con sede allá en Argentina, quien dijo una cosa interesante, constató, porque está muy al tanto de todo lo que tiene que ver con Armenia, porque él es el armenio, ¿no? Es de la generación de armenios que a su tiempo tuvieron que abandonar Armenia debido al genocidio turco, ¿no? Bien, entonces, un hecho interesante, en Armenia está ubicada la embajada más grande de Estados Unidos, como mínimo en la región. Él incluso lo calificó como un mini pentágono, y él, por ejemplo, para él está convencido de que hay un gran interés de Estados Unidos en promover esta desestabilización en esa zona, pero tiene para eso, para desestabilizar esa zona, sus buenos aliados en la región, entre ellos Turquía, que también tiene sus intereses en la zona, en lo que tiene que ver con Siria, también, y por su parte Azerbaiyán, que... Y en muchos constatos que prácticamente está cumpliendo los órdenes de Turquía. Turquía ahora mismo lo que está haciendo es, el presidente Erdogan, que tiene el sueño de, digamos, recuperar y construir el viejo imperio otomano, entonces esta expansión le interesa, ¿no? Bien, la situación es esta. Yo creo que es interesante cómo Rusia reacciona a esto, porque yo he escuchado voces que Rusia no reacciona lo demasiadamente duro para proteger a su aliado en la región, uh-huh, que es Armenia. Y donde, digamos, está la mano dura de Moscú, exigían algunos. Pero en realidad, yo entiendo la política rusa, porque Turquía no es un país con que quizás sea tan fácilmente hablar desde la perspectiva de la mano dura. Turquía también tiene su mano dura, y Rusia lo entiende perfectamente. Es un país ahora mismo muy fuerte, muy armado, bien armado, con un muy buen ejército, es lo que constatan los expertos, primeramente. Además, Rusia es también socio aliado importante, no es que aliado, ¿no? Pero es un país con el que, por supuesto, que habría que valdría la pena mantener buenas relaciones que malas, porque malas relaciones con Turquía sería complicarse mucho la vida para Rusia, ¿no? Bien, entonces, y además, yo creo que se puede recordar que hubo una escalada enorme entre Rusia y Turquía hace unos años, cuando incluso se llegó a matar al embajador ruso ahí en Turquía. Sí, lo Este recuerdo. conflicto, ¿sabe? Ya casi cruzaron, digamos, cruzó Turquía la línea roja en su relación con Rusia, pero los dos países hicieron un gran esfuerzo para arreglar esas relaciones. Y ahora, al menos lo que pretende Rusia es no perder, digamos, todo ese labor, no desperdiciar todo ese labor hecho. Y yo creo que ustedes están al tanto sobre estas conversaciones que se lograron entre los líderes Armenia, Azerbaiyán, Rusia, y se logró un alto de fuego. Sí, bien, este alto de fuego no se respeta al 100%, pero hay una notable y enorme bajada de las tensiones ahí en la zona, y por lo que yo entiendo, las partes al final van a pasar a esas negociaciones. Ambas partes, por ejemplo, el presidente de Azerí ya dijo que sí voy a sentarme a negociar con los armenios. Entonces, en cualquier caso, esas conversaciones lograron rebajar el conflicto y todo apunta a las conversaciones. Eso sin romper las relaciones con Turquía, sin romper relaciones con Azerbaiyán, con Armenia, sin decir adiós a todo el mundo y crear enemigos en la región. Yo creo que realmente es interesante lo que ha hecho Rusia, pero en cualquier caso, a mí me parece bastante razonable el análisis de alentar el conflicto artificialmente para, entre otras cosas, afectar a Rusia. Sí, claramente. Claramente. En un momento donde desde América Latina, Rusia, como lo decía yo, lo que pretendió ser una introducción de esta edición de hoy de Multitud, es un país que va adquiriendo año a año un protagonismo cada vez más importante en América del Sur, por varios motivos. En primer lugar, porque sabemos que ha avanzado muchísimo en la producción de su vacuna contra el COVID. En segundo lugar, porque hay intereses económicos y culturales rusos cada vez más visibles en distintos países de América Latina. Y en tercer lugar, justamente porque Rusia ha tenido en los últimos años la capacidad de hacer valer en una relación de fuerzas bastante cambiante y convulsionada en Occidente su importancia histórica. Y me parece que eso hay que considerarlo. Por lo tanto, es bastante esperable, bastante lógico que en un contexto donde se precipita el recalentamiento de una región tan sensible como el Cáucaso, bueno, las potencias occidentales tengan un interés en debilitar al gobierno ruso, si es que te he interpretado correctamente. Y en ese sentido, lo que yo quería preguntarte es, ¿cómo ves vos inicialmente esto que yo señalaba en lo que tiene que ver con la importancia de los vínculos cada vez más cercanos entre Rusia y América Latina? Primero, yo creo que quizás sea interesante a los oyentes de su programa, Eduardo, que en Rusia la mayoría de la gente tiene una imagen muy buena, no es que buena, muy buena de América Latina. Realmente tenemos una imagen buena, hay un gran interés. Además, yo creo que, entre otras cosas, influyó y alentó, incluso alimentó ese sentimiento el Mundial de Rusia de 2018, cuando mucha gente pudo, así digamos, palpar a la gente latinoamericana. ¿Sabe? Yo no dejo de repetir en realidad que muchos dicen, en todo el mundo se dice que este mundial resultó ser un descubrimiento de Rusia para mucha gente, pero en realidad a mi juicio a mucha gente se le escapa que este mundial también resultó ser un descubrimiento para los rusos de otros mundos, en particular de América Latina. Yo le puedo confirmar que a los latinoamericanos, a los rusos les gustaron, porque realmente se ve que es un poco otra cultura, gente abierta, como apoyaban a los suyos siempre juntos, bien. en realidad. Bien, entonces, primero, a nivel de ciudadanos de a pie, le voy a decir que hay una buena imagen. Pero a nivel político, también usted sabe que hay muchos vínculos históricos con muchos países de la región que tienen sus vaivenes, pero en cualquier caso, felizmente, también hay que decir que es interesante que se logró mantener ese vínculo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque yo creo que se puede constatar que Rusia no suele saber reaccionar. Por ejemplo, si un político, un presidente puede decir algo, en América Latina eso sucede, que bastante duro, algunos presidentes suyos, algunos altos cargos suyos se pronuncian sobre Rusia. Por ejemplo, no sé, Estados Unidos dice sobre injerencia rusa y de repente dicen, sí, Rusia mala, también nos estropeó toda la vida. Hay que decir que yo creo que usted ha podido ver que Rusia no reacciona a esto. Espera tranquilamente y se mantienen las relaciones. Y sí, y por otro lado, sí podría reaccionar, cómo es posible, no sé, todo, y luego romper las relaciones y perder todo. No, felizmente esto no ocurre, tenemos buenas relaciones y además esas relaciones adquirieron una especial importancia cuando surgieron todas esas sanciones, esos problemas, perdimos nuestros mercados a veces más tradicionales, o por ejemplo Rusia impuso en respuesta a las sanciones occidentales su veto a productos agroalimentarios de la Unión Europea, entonces en ese contexto aparece América Latina, que también está interesada en suministrar su producción. Bien, por ejemplo, ahora mismo, yo le puedo decir que en los últimos años los productos, alimentos latinoamericanos están tan presentes que yo estoy realmente sorprendido. Están muy presentes en las tiendas rusas. Vinos, Chile, México, Argentina, sí, Argentina, vinos, frutas de Argentina, muchos, limones, manzanas, bien, a ese nivel. Entonces, ¿por qué ese vínculo es tan estrecho últimamente? No solamente debido a ese vínculo de amistad, esa simpatía mutua que tenemos, sino que también tiene muchas cosas prácticas. Tienen ustedes que ofrecer a nosotros. Y bien, y además, y justamente recientemente yo hablé con un representante de Chile acá en Moscú que tiene que ver con exportaciones chilenas acá a Rusia. Es interesante cómo logra América Latina precios, a pesar de esas distancias enormes, tan competitivos. Bien, y es decir, yo quisiera decir que a pesar, no solamente hay esta amistad, esa simpatía mutua, sino que hay muchas cosas palpables, concretas, comercio, productos a los que ustedes pueden vender a nosotros. Y también Rusia tiene, quiere expandirse en algunos sectores. Por ejemplo, en América Latina hay una gran demanda por soluciones rusas que Rusia ofrece en sectores como software, por ejemplo. Es un gran mercado Latinoamérica. Y muchos otros, yo puedo mencionar muchos otros. Entonces yo creo que quizás este sería, sería una de las razones de realmente este vínculo estrecho que usted constata, que existe y que yo espero que vaya a seguir. Otra cosa que la pandemia afecta, pero afecta ahora mismo a todo el mundo y contactos en todo el mundo. Pero una vez baja esa situación, ya avanzamos, yo estoy seguro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me dejaste reflexionando con tu apreciación. Es muy interesante y yo no sabía que en las góndolas de Rusia se observaban tantos productos latinoamericanos. Víctor, si te parece, hacemos un nuevo espacio, una nueva pausa musical y luego seguimos conversando ya sí sobre el tema que nos convocaba centralmente, que es tu mirada sobre las próximas elecciones en los Estados Unidos. Vamos a una pausa musical. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud, ya en el segundo segmento de esta edición de hoy, que como todos ustedes saben y nosotros comentamos también, está siendo grabada por razones que hacen al cumplimiento de los protocolos del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. En esta oportunidad, Multitud, este programa que, como todos conocen, está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, cuenta con la presencia, a muchos miles de kilómetros de distancia, de un reconocido periodista, muy joven, él, un medio ruso que nos ha estado acompañando aquí en varias ocasiones, de la cadena Sputnik, una prestigiosa cadena de ese gigante euroasiático, y con él queremos conversar ya en el segmento final de esta edición de hoy de Multitud sobre una cuestión que por supuesto nos concierne, nos implica como latinoamericanos y que tiene su importancia, su gravitación, y que interesa a todo el mundo. Las próximas, cada vez más próximas, elecciones en Estados Unidos. Saben los oyentes de nuestro programa que el primer debate presidencial, no voy a nombrar el de los vicepresidentes, pero el primer debate presidencial nos arrojó a los latinoamericanos una imagen preocupante de ambos candidatos, pero especialmente del actual mandatario norteamericano, y nos preocupó porque se trata de las dos personas que, cualquiera sea el resultado del comicio, van a gobernar una potencia de indudable gravitación de todo tipo, militar, económica, cultural, geopolítica, que ha venido teniendo en América Latina en los últimos años intervenciones cada vez más frecuentes, incluso algunas de ellas implicadas en el derrocamiento o en el debilitamiento de gobiernos populares, sobre todo después de la primera década del tercer milenio, que han dado como resultado que el mapa político de América Latina haya variado sustancialmente en los últimos años. Yo me animaría a decir y a conversar con Víctor que, salvo lo que ocurre en este momento en la Argentina, con grandes dificultades de tipo sanitario, de naturaleza económica, lo que acontece en México con un debilitamiento del presidente López Obrador, de su base de sustentación, lo que ocurre en Venezuela con las dificultades que también este país ha tenido y tiene, de cara a la influencia que las grandes potencias e inclusive los organismos regionales del continente americano han decretado sobre la realidad del propio gobierno y del propio pueblo venezolano, y lo que ocurre en Cuba, el resto de América está influenciado por una suerte de ideología monocolor donde Estados Unidos no ha sido inocente para producir ese tipo de cambios, y se están viviendo alternativas muy difíciles porque hay gobiernos de cuño, de corte, de estirpe neoliberal que están llevando a cabo políticas muy desfavorables para los pueblos de esta región. Entonces me gustaría, Víctor, conocer tu opinión sobre estas elecciones que, por supuesto, interesan a todo el mundo. Sabes, justamente yo sobre eso quisiera decir, porque usted ha dicho que son elecciones interesantes, que interesan a todo el mundo, pero yo preguntaría, ¿En qué interesan al mundo? Y luego explicar qué sentido, porque yo diría que en Rusia, si vamos a hablar sobre nuestro país, no interesan, yo diría que demasiado en el sentido de qué es lo que va a pasar después de esas elecciones. ¿En qué sentido? Porque en América Latina también yo hablé con muchas personas, expertos, todos constatan lo mismo, que independientemente de qué presidente tenga Estados Unidos, sea un demócrata o republicano, siempre para América significa lo mismo, más sanciones, más presión, más problemas y no cambia nada. Si con el Barack Obama, el anterior presidente demócrata, parece que había algunos realmente avances positivos. Yo, por ejemplo, realmente a mí me alegraban esas noticias sobre Cuba cuando levantaban algunas restricciones, pero sabe, cada vez más me inclino a pensar, como dicen algunos, que quizás realmente fuera una maniobra, porque un cambio tan drástico con Donald Trump. Pero sabe, en ese sentido, yo no diría que no coincidiría en que son interesantes las elecciones en el sentido de quién gana esas elecciones, porque por lo menos lo que tiene que ver con Rusia, no veo muchos cambios. En relación a América Latina, tampoco estoy seguro de que va a significar un cambio sustancial. Pero si hablar sobre en qué pueden ser interesantes, yo diría que pueden ser interesantes porque usted sabe que en Estados Unidos ya son expertos prácticamente en el caso de que no les guste el desarrollo de la campaña electoral o del resultado de las elecciones, siempre buscan a algún culpable. Lo que es interesante aquí, ¿quién va a ser el culpable? O mejor dicho, yo creo que ya está 100% sabemos quién va a ser el culpable, Rusia. Lo que es interesante en esas elecciones es qué pretexto van a inventar. Otra vez en injerencia de Moscú o con quizás alguna otra cosita. Esto sí es interesante, yo diría. Pero bien, por otro lado, sí, yo no voy a negar que realmente el tema es serio y yo creo que quizás lo que preocupa es, dicen algunos expertos, y quizás la historia lo constate, que Estados Unidos a veces con fines electorales está dispuesto a algunas cosas muy que afectan prácticamente a todo el mundo. Habla la gente sobre que desatar una guerra para ganarse el apoyo electoral, bien, es una cosa normal dentro de la campaña electoral. Entonces yo lo que espero es que no se recurra a ese instrumento. De hecho, muchas personas dan por descartado, expertos, dan por descartado que Donald Trump, que ahora mismo, por lo que yo entiendo en las encuestas, está mal ubicado. Y lo interesante es que esta supuesta enfermedad con el coronavirus, que tampoco, digamos, tampoco tuvo buen efecto en su apoyo electoral, bien, dan por descartado los expertos de que puede recurrir a ese instrumento, lo que realmente me interesaba, porque dicen que difícilmente encuentre en esto algún apoyo dentro de Estados Unidos. No puede tomar esa decisión él solo. Necesita un consenso, hablan sobre el estado profundo. Bien, yo creo que, entonces, ¿qué es lo que yo quisiera que no ocurra? Que no recurran a ese instrumento, atacar a alguien, evitar a un enemigo, ganarse de apoyos electorales y revertir esa dinámica mala que tiene Donald Trump, por ejemplo, ahora mismo. Pero sí hay mucha diferencia quién gana, Donald Trump o su rival republicano, o lo siento, su rival demócrata. No estoy seguro de que vaya a significar un giro radical. Sí, bien, usted sabe que... No, dicen algunos que quizás vaya a significar un giro radical en lo que tiene que ver con las políticas en relación a China, que quizás el candidato demócrata no apoyaría esta línea dura que mantiene Donald Trump. Pero, bien, ¿sabe? Yo espero que más o menos contestara su pregunta. En cualquier caso, gane quien gane, bien, como me dijo un experto, que los ciudadanos de a pie, sobre todo en los países que están en el punto de mira de Estados Unidos siempre, poco van a ganar, digamos, con el resultado electoral. Víctor, bueno, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Multitud. Ha sido un verdadero placer volver a conversar contigo. Cada vez que lo hacemos, podemos acopiar una serie de reflexiones, formular los interrogantes, comenzar a reflexionar sobre las cosas que nos decís. Así que te agradecemos una vez más tu participación aquí en Multitud y por supuesto estamos dispuestos para lo que tú puedas necesitar de nosotros. La verdad que, insisto, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y un placer por haber transitado este programa junto a ti, este programa especial con Rusia o desde Rusia, desde Argentina hacia Rusia, junto contigo. Te mando un fuerte abrazo y espero que te hayas sentido cómodo en nuestro espacio. Muy cómodo, muchísimas gracias, Eduardo. Saludo a usted, a sus oyentes, siempre un placer. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Bien. Y de esta forma llegamos al final de esta edición de hoy de Multitud. Les deseamos a todos un feliz fin de semana.